no de inmediatez, es un tiempo de estar enfocándonos más en Dios y justamente en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ayer estaba leyendo el pasaje de la tentación de Jesús y está muy claro que el diablo estaba apuntando a Jesús en su identidad. Sí, como hombre seguramente arrancó pensando, bueno, el diablo sabía perfectamente que Jesús es el Hijo de Dios, eso lo tenía clarísimo. También sabía que si lograba hacerlo caer, era mucho más que hacer caer a un solo hombre, sino que pasaba por un tema del reino de los cielos, de algo que no se cumpliría para nosotros los seres humanos, nuestra entrada al reino de los cielos. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, contestó como solamente Él podría, lleno del Espíritu Santo. Ya había sido bautizado por su propio primo, había escuchado la voz de su padre diciendo que era su hijo bien amado. ¿A quién de nosotros no le encantaría escuchar eso de nuestro padre? Que somos su hijo, su hija bien amada. Creo que es uno de los deseos más grandes que puede tener un ser humano. Y Jesús lo escuchó de su Padre celestial, de su Padre eterno. Y Satanás llega a él después que está seguramente famélico. Hacía 40 días que no había comido. Y le dice, bueno, convertí las piedras en pan. Si vos podés, tenés todo el poder. Y a cada una de las instigaciones del diablo, Jesús le responde con la palabra de Dios, con las escrituras. No solo de pan vive el hombre, adora al Señor y sírvele solamente a Él, y no pongas a prueba al Señor tu Dios. A las instigaciones del diablo que comienzan con, si en realidad sos el Hijo de Dios, podés hacer tal cosa, podés convertir las piedras en pan, podés hacer que los reinos, que todos los reinos del mundo se arrodillen delante tuyo, que sean tuyos en este momento, yo te los puedo dar, le dice el diablo, porque son míos. El diablo se olvidó de decirle que él tiene por ahí autoridad sobre los reinos, pero por un tiempito, que la autoridad verdadera por toda la eternidad la tiene Dios, el Dios trino, del cual Jesús es parte, es integrante pleno. Apeló a sus condiciones, a las condiciones humanas de Jesús, sí, la necesidad de suplir sus necesidades básicas, el deseo que muchos pueden tener de tener autoridad sobre los demás, a veces antes de tiempo, el deseo de sobresalir, de ser visto, de causar un impacto, y el saltar de arriba del templo en Jerusalén iba a causar un impacto tremendo. ¿Pero cuánto duraría? 5 minutos, 10 a lo máximo, hasta la próxima noticia que saliera. Apelaba también a la resolución inmediata de los deseos, de los deseos que pudiera tener Jesús. Pero Jesús tenía muy en claro que su camino pasaba por otro lado, pasaba por la voluntad de Dios, por los deseos de Dios, su Padre eterno, que la inmediatez no era necesariamente parte del camino que tenía que tomar en ese momento. Sí, el siempre recordar las escrituras y siempre, siempre mirar a Dios Padre y darle la autoridad, la gloria a Él y no a nadie más. Reconociendo, jamás olvidando que él era hijo de Dios. Satanás quiso aprovecharse con argumentos falaces que no cumplieron con su cometido, de revertir o de tomarse de la debilidad momentánea de Jesús, debilidad física. Apeló también a algo que conocemos todos, que es el tema de la inmediatez. Nuestros deseos, la necesidad de que cada uno de nosotros puede tener de que nuestras circunstancias cambien lo antes posible, puede ser perfectamente válida. Por ejemplo, en casos de enfermedad propia o de seres queridos, necesidad de trabajo, de cubrir las boletas que llegan a fin de mes, de cubrir económicamente lo que nos sale vivir, especialmente vivir en una ciudad. Falta de sostén económico, relaciones familiares quebrantadas y que deseamos de todo corazón que se recompongan. La lista es más larga. Nos encantaría que muchas cosas de nuestras vidas se resuelvan ya, ayer si es posible. Pero el camino que nos enseñó Jesús es distinto, tiene un componente espiritual que es el cual, sobre el cual debemos trabajar y sobre el cual nos invita a trabajar Jesús. Satanás también nos insta a que nosotros dudemos de nuestra identidad, de nuestra condición como hijos, como hijas de Dios. También busca que lo reconozcamos a él, seguramente, si lo vemos como un bicho con cola que termina en punta de flecha y cuernos, lo vamos a distinguir muy bien y por ahí nos damos vuelta para otro lado. Pero muchas veces nos invita a seguir un camino que es bellísimo y que acude a nuestros sentidos y que nos llama. Pero hay algo adentro nuestro que nos dice, ¿sabes qué? No es lo que yo tengo elegido para vos. El camino de la vida y pasa por acá. Sí, es un desvío, es un camino que no es tan fácil, no es tan sencillo, pero conduce a la vida. Es una elección cada día, esta elección de caminar hacia la vida. De distintas maneras podemos adorar a quien no es nuestro Padre Celestial. También quiso poner a prueba el cuidado de Dios sobre Jesús, pero Jesús no le dio cabida. Satanás intentó de que Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, desconociera la soberanía de Dios Padre. Y Jesús no se entregó. Terminó el tiempo de tentación, el tiempo de ofrecimiento de otro camino por parte de Satanás, y los ángeles de Dios vinieron a suplir las necesidades de Jesús. Y se dice que a partir de entonces fue que comenzó el ministerio de Jesús entre su pueblo y entre las personas acá sobre la tierra. Y al contrario de lo que podríamos creer, era el Hijo de Dios, podía tener a quien quisiera a su lado, podía tener a todos haciendo lo que él quisiera. Él eligió el camino del sacrificio, el camino que no es tan fácil, el camino que lo llevó a la cruz. Aún hasta el último momento, pidiendo si esa copa, si ese camino podía pasar de él, que su padre lo hiciera, pero que si no era así, él sería obediente y seguiría ese camino. Para cada uno de nosotros nuestro camino es distinto, para cada uno de nosotros nuestro ministerio es distinto. Y alguno me puede decir, no, yo me encanta la iglesia, me encanta venir, es mi lugar los domingos, es mi lugar los miércoles durante el estudio bíblico, me encanta escuchar distintas voces o me gusta escuchar una sola voz. Pero no, ministerio, no, ministerio no es para mí. Yo solamente puedo escuchar, yo no puedo hacer otra cosa. No es así. Les cuento que no es así. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan que es bueno y un plan que es para vida. Si no, preguntémosle a Alejandra qué es lo que significa eso. Es una decisión diaria. Es una decisión que comienza cuando abrimos los ojos a la mañana y no termina cuando nos acostamos. Es una decisión de cada momento, esto de elegir la vida, y para cada uno la elección hacia la vida es distinta. Porque lo que me cuesta a mí y que significa para mí elegir la vida, para otro no es un problema. Pero por ahí para lo que para otra persona es costoso, a mí no me representa tanto costo. Sigámoslo a Jesús. Pensemos en lo que Él pasó en este tiempo de Cuaresma, este tiempo en que recordamos el sacrificio que Él hizo. No es mi intención pintar la vida cristiana ni el camino de Jesús como un permanente sacrificio. No lo es. Dios nos puede dar gozo aún en momentos en que nos parece imposible que lo podamos encontrar. Pero Él sí, nos puede dar gozo, nos puede dar paz. Ese gozo, esa paz que solamente puede venir de Él y que solamente Él puede explicar. Estemos en este tiempo también pendientes de quienes están a nuestro alrededor. Hace poco se mencionó que el tema de las caídas de distintas personas en nuestro entorno, en esta comunidad. Justamente estaba pensando que en esta semana he hablado con 4 o 5 personas relacionadas con esta comunidad que se han caído o que tienen seres queridos que se han caído y que se han fracturado algo. Estemos atentos a qué es lo que podemos hacer, de qué manera podemos estar al lado del otro y ayudarlo. Y cierro leyendo los primeros versículos que leyó Lidia esta mañana del Salmo 91, que es un salmo que probablemente haya escrito Moisés y que comienza diciendo: el que abriga al Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. El refugiarse en la sombra en este momento, eso y tener un vaso de agua fría en la mano, es casi lo que más nos gustaría. Pensemos en Dios como en quien nos podemos refugiar y quien nos provee sombra y quien nos va a proveer de abrigo cuando estemos en momentos de más fresco. Y que le podemos decir: vos sos mi refugio. No, vos sos el refugio, vos sos la fortaleza, vos sos en quien algunos pueden confiar. No. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza y Dios es en quien yo puedo confiar por la gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que dio todo en la cruz por nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu amor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dio todo hasta la muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y tener una relación personal con vos durante la eternidad. Gracias. Amén.